Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical. Y bueno, pues estamos aquí por las inmediaciones del sur, de CU más o menos. Y la verdad es que el día pues pinta bonito, esperemos que no llueva más al rato. Pero bueno, me gustaría que se presentaran para que el pueblo empiece a conocer este proyecto que tenemos hoy y ver qué onda, quiénes lo conforman y qué toca cada uno. Bueno, este proyecto se llama Guerrilla Bang Bang. Yo soy Fernando, me llevo un seudónimo de F-Bank para este producto. Bueno, este asunto que es más bien una guerrilla hecha arte, o el arte como herramienta, arte terrorismo le decimos. Pues yo toco la guitarra, soy MC, algunas veces dibujo algunas cómics, escribo algunas cosas y percusiones cuando hace falta. Yo soy Quautly, un Axel, toco guitarra, bajo, percusión o lo que sea. Y efectivamente yo creo que se trata este proyecto de, a partir del arte, hacer nuestra trinchera, ¿no? O sea, y una trinchera no nada más cualquiera, sino una trinchera como guerrilla, ¿no? De ahí el nombre de Guerrilla Bang Bang, pues. Pues qué padre que estén aquí con nosotros. La verdad es que estamos muy alegres y muy contentos de que hayan aceptado esta entrevista para hablar un poquito más sobre este proyecto, que a mí me parece interesante. Y pues bueno, siempre en el programa iniciamos con música. Entonces, antes de hablar así de asuntos más profundos, ¿con qué rola nos van a mandar? Pues precisamente tenemos una rola que es la de Guerrilla Bang Bang, que es como una rola de presentación, que creo que sería lo indicado que con esa se abriera, ¿no? Pues vamos con esta rola y regresamos en un momento. Recuerden que estamos en Música Híbrida, conduce Orlando Canseco, aquí con Guerrilla Bang Bang. ¡Au! Ya llegamos, bang, bang. Nos da igual, morena, perre de opio, pan. No creemos, bang, bang. O a la mierda, la política electoral. Buenas tardes, carnal. Bienvenido a la guerrilla, bang, bang. Venimos a sacar a Chispirito de tu cabeza. A que apagues la televisión. Salgas a la calle a gritar revolución. No te sorprendas que quieran privatizar la educación, que modifiquen la historia para olvidar la lucha de nuestros pueblos. Llegó la hora de organizarnos, es hora de sacar a Peña Nieto de los pinos. Y no hay ningún sueño guajiro. Hace poco en Egipto 29 millones de personas se manifestaron y al presidente Morsi tumbaron. Ya llegamos, bang bang. Somos un disparo al cráneo de esa mierda que te dan. Aquí estamos, bang bang. Venimos a poner a Obama en su lugar. Pum pum. Bang, bang. Más letales que Bruce Lee y Jackie Chan. Somos, somos Guerrilla Bang Bang. Esclavos de tantas cosas que nos dicen, nos regalan miedo y sumisión en las noticias. Somos un grito que clama por justicia. Le escupimos al imperio Televisa, no olvidamos. Somos la memoria, queremos que dudes de tu clase de historia. Quizás sacar en tu boleta de escuela y tu mes te convierta algunos años en el empleado de mes. Yo solo digo que no le marcho a nadie, que en este estado no caben mis ideales contra el arte hegemónico. Somos el fusil contra eso que te dan en la radio y en MTV. Aquí criminaliza la protesta. protesta social. No quieren que sea visible el hartazgo en sus luchas. Libertad, Amar González por luchar y muerte o prisión a Joaquín López Dóriga. Por mentirle a la sociedad, por lavar cerebros cada día. Por eso Televisa y TV Azteca no nos pasan ni pasarán. Al sistema no le conviene que cuestiones tu realidad. Prefabrica pusil anime arte con el que la burguesía pretende distraerte. La manata penal, mientras indígenas son despojados de sus tierras. Y aquí por fin contracultura, el arte como fusil, como herramienta. Escribir es sentir, propagando una historia contra hegemónica. Contra hegemónica de Flores Magón y Genaro Vázquez, LZLN, los yaquis. Ya que hablamos de historia, no la que te da la sed. Aquí contamos la historia de los oprimidos. Sí, venimos con aliento a cerveza, pero tenemos algo que decirle, lo que interesa. Por el primer paso, pues que se empieza. Y mientras nos colamos por tus orejas. Y si hacemos covers y no es falta de talento, es que esta guerrilla se cocina a fuego lento. Y era eso o ponernos más violentos. Así que ponte atento, tú ponte atento. Ya llegamos, bang bang. Por la boca escupimos puras molochas. Aquí estamos, bang bang. Y si lo tuyo es llorar, allá vamos, bang bang. O esto no es canción, o es lucha social. Somos Guerrilla Bang Bang. The number you have dialed has been changed. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener aquí a Guerrilla Bang Bang. Y bueno, como siempre, ¿de dónde surge este proyecto y desde cuándo inicia esta, pues este proyecto que a mí me parece pues bastante interesante, ¿no? ¿Cómo se inicia y quiénes empezaron esto? Pues mira, se inicia como con esa pues espinita que tenemos desde hace mucho Cuautli y yo por distintos lados. Coincidimos quizá primero en la facultad de... Bueno, ahí cae el UNAM y así. Coincidimos en la acampada de indignados de Coyoacán. Bueno, pero por eso iba a decir. Y ahí ya estuvimos acampando un rato ahí en Coyoacán. Y de repente, ¿qué pedo? ¿Y dónde vas? En Polacas. No mames, que vas en Polacas. Yo también voy en Polacas, güey. ¿Por qué no nos hemos visto? Es que no vamos. Yo ya sabía que Cuautli era de Polacas, porque Cuautli era su la luminaria desde hace mucho tiempo por su banda de jazz. Pero sí, pues así fue la coincidencia. Y después de pues varios ratos intentos de pues acercarnos, digamos, a la lucha o al activismo, le dicen, ¿no? Vimos que lo más efectivo era apuntar también mucho de lo que ya hacíamos a ese punto y sumar. Y ahí fue donde nos encontramos, ¿no? Haciendo rimas contrahegemónicas, tirando nombres, hablando de lucha y de asuntos combativos. Y pues también mucho de la bohemia y las morras que, como sea, se nos ha dado irremediablemente. Sí. Bueno, y ahora que hablan de esta, pues de este efecto social, que si bien no tuvo un impacto fuerte lo de las acampadas, porque hubo por lo menos dos o tres acampaditas aquí en la ciudad, ¿cómo vieron el desarrollo de la gente hacia este tipo de movimientos sociales que se ha tratado de hacer conciencia con la gente y de ir en contra de todos estos poderes que pues de alguna forma nos tienen alienados? Mira, yo creo que como lo que funcionó las acampadas más que nada fue para topar a banda que estaba en un canal similar al tuyo, ¿no? O sea, de alguna manera mucha banda de la que se conocía ahí está trabajando ahorita, ¿no? Un caso es Fernando y yo, ¿no? Que hacemos música contrahegemónica, ¿no? Arte terrorismo y no nada música, ¿no? Sí, pero sí creo que principalmente para lo que ayudó fue para conocer banda y decir, güey, es que no estamos solos, güey, ¿no? O sea, somos chingos que tienen un interés en cambiar este pinche mundo, o en cambiar cómo nos relacionamos, o en cambiar, etcétera, etcétera. Para eso creo que sirvió, que creo que en sí nos faltó tal vez madurez para poder hacer más cosas, pero yo creo que sirvió bastante para conocernos y a partir de ahí hacer cosas. ¿Hay algo que las colectividades no se puede dar? Ustedes que conocieron toda esta parte, que estuvieron algún tiempo ahí, ¿hay algo muy difícil que se pueda dar en estas colectividades? Pues mira, yo creo que la principal cosa es que estamos acostumbrados a seguir órdenes, ¿no? Hay de dos, o se busca mandar o se busca obedecer. Y por eso es tan interesante el código estético que tiene el zapatismo del mandar obedeciendo, ¿no? Esos siete puntos. Porque sabemos las dos, o queremos estar arriba de las personas o no, o aceptamos que estén arriba de nosotros. Entonces, cuando llegamos y notamos esto e intentamos reconocernos y organizarnos para ir en contra, pues, de este tipo de organización, inventar algo nuevo, que puede ser desde la creación de música contrahegemónica o contra gobierno, o el simple ejercicio asambleario cuando alguien se topa por primera vez con él, en el que idealmente pues no hay alguien que mande y no hay una postura dada, que ya sabemos que en la izquierda y en todos lados hay muchos vicios, ¿no? Se mayoritea y así. Pues creo que lo más difícil es eso, y además aprender que no se trata de convencer al otro, sino de encontrar coincidencias. Quizá la mayor fuerza de nosotros es que somos distintos, y donde encontramos más similitud es en lo que nos enseñan y a lo que nos obligan, ¿no? Como el fin común de todos, que es el dinero, o como que si estás enfermo tienes que ir al hospital, o como que la comida sale del Walmart. Entonces, o sea, la diferencia ahí es donde se va erradicando y nos obligan a como generar un patrón que además es conveniente solo para algunos. Entonces, creo que lo más difícil de trabajar en colectivo es reconocerse a uno mismo, como respetarse en torno a lo que se cree, luego reconocer al otro y trabajar, ¿no?, con él en consecuencia, digamos, sin intentar imponerse y sin intentar pues como llegar nada más a recibir órdenes, ¿no?, sino pues sumar entre los dos proyectos de vida e ideologías. En cuestión de dinámica, ya que hablaban ahí de que ustedes se encontraron como músicos y vieron esta coincidencia, ¿cómo se daban estas situaciones ahí dentro de la acampada? ¿Cómo, no sé, si había momentos en que se dedicaban solamente a tocar o cosas así? Pues había de todo. O sea, lo cagado es que ahí conoces personas de distintas cosas, desde dentistas como ¿cómo se llamaba él? O sea, conoces músicos, dentistas, teatreros, banda que está en muchas cosas, ¿no? Y que también ha sido, cada quien ha sido educado distinto, ¿no? Y también ese educar distinto lleva a un actuar distinto, ¿no? Por ejemplo, hay banda que a lo mejor es más autogestiva, hay banda que a lo mejor está esperando a que le digas, oye, ¿por qué no haces esto?, ¿no? Hay como todo, una multitud de... Hay gente que confía en la institución, ¿no? Así, por ejemplo, hay algo muy cabrón. Hay gente que una forma de lucha para ellos no, la primera es apelar al Estado, ¿no? Ya vemos otros de nosotros que creemos que principalmente, o sea, el Estado es uno de los pedos grandes, ¿no? Y que ir a pedirles a ellos que solucionen, pues, el asunto resulta ser nefasto. Entonces, pues, y contraproducente, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, si hay un enemigo, son ellos, que también, pues, igual la destrucción por la destrucción no nos va a llevar a ningún lado si no construimos antes. Pero, pues sí, pues fue una dinámica muy, muy amplia de conocimiento, ¿no? La acampada. Y fue un laboratorio de personas que además queríamos, pues, activarnos en algo, en esta realidad, en alterarla, en inventarla, en no ser solo espectadores, sino también actuar, aunque fuera en un pequeño grupo. Y pues eso se fue armando a través de la experiencia, que terminamos, pues, quitándonos esa idea de que teníamos que convencer a los demás, ¿no?, para empezar, sino más bien quizá había que empezar para ver quién se convencía, ¿no? Y en eso, pues, más bien jalamos, yo creo, todos. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Qué rola les gustaría pasar? Hay una que se llama Moja la Tierra, y pues podría ser esa ahorita para pues el contexto un poquito de lo que estamos hablando y así, ¿no? Pues ahí les dejamos esto y regresamos en un momento. Moja la tierra, baja la lluvia fuerte, huele a guerra y se respira la muerte. Hay que esperar a que nos quede buena suerte cuando nos toque luchar, seamos bastante gente. Moja la tierra, baja la lluvia fuerte, huele a guerra y se respira la muerte. Hay que esperar a que nos quede buena suerte cuando nos toque luchar, seamos bastante gente. Sí que bella la vida y que linda la mariposa. La vida es hermosa si no encuentran a tu amigo pudriéndose en una fosa. Y esto no es una broma, esto es una guerra. Al final solo se asoma un futuro de miseria. Reforma energética, educativa, hacendaria. Siguen un mismo fin, enriquecer estos canallas. Políticos mercenarios y vende patrias. Confías en privatización después del boba proa. Confías en políticos que sabes que te roban. Aquí no falta el varo, sobra corrupción. O hay que dar la lucha, apaga el televisor. Tomemos como ejemplo la lección que dio Oaxaca, todo un pueblo en 2006 decidido a dar batallas. Hay caracoles en Chiapas, la lucha del magisterio, policía comunitaria en Michoacán y Guerrero. Tomar el fusil para que el pueblo no sea un cementerio. Narcos, militares, federales, todos son los mismos perros. ¡Ah! Revolución es lo que quiero. Moja la tierra, baja la lluvia fuerte. Huele a guerra y se respira la muerte. Hay que esperar a que nos quede buena suerte. Cuando nos toque luchar, seamos bastante gente. Moja la tierra, baja la lluvia fuerte. Huele a guerra y se respira la muerte. Hay que esperar a que nos quede buena suerte. Cuando nos toque luchar, seamos bastante gente. Otra vez, el mismo cuento de antes, el de siempre. Dicen que no es rentable y los mismos corruptos son quienes la venden. El petróleo es del pueblo, no de transnacionales. Criminalizan por robar en Walmart. Lo criminalizan la explotación de quien te tiene en caja. Su reforma laboral es esclavitud moderna. Protocolo de seguridad fascista, cabrones. 45% de cada peso lo pone plebes. Aún con corrupción, dicen que no es rentable, pero... Porque los empresarios babean tanto. Moja la tierra, baja la lluvia fuerte. Huele a guerra y se respira la muerte. Hay que esperar a que nos quede buena suerte. Cuando nos toque luchar, seamos bastante gente. Moja la tierra, baja la lluvia fuerte. Huele a guerra y se respira la muerte. Hay que esperar a que nos quede buena suerte. Cuando nos toque luchar, seamos bastante gente. No somos derecha, no somos izquierda. Todos los partidos pueden irse a la mierda. Somos esa gente que cree que se aferra, que pone la cara aunque la cosa es de perra. Y es que no confiamos en esta institución. Tarjetas de soya más horas que ganan la elección. Ya no es política, es un reality show. Otra mentira, transmitida por el 2. Hablando de reformas, reforma laboral. 8 pesos la hora, no te parece mal. Ahora te dicen que en Pemex hay piezas. No dice un cabrón que se robó la presidencia. Escuchándola, qué buena. Viendo López Dóriga comprando Milenio y telenovelas. Mientras nos roban el petróleo, han privatizado bancos, medios de comunicación como la tele, la radio y teléfonos. ¿Para qué? Para que su única fuente de información sea la que le conviene al Estado burgués. Distraen al pueblo con sangre, borras en dudas y pendejos chismes. Larga vida al magisterio, estudiantes aprendamos de sus cátedras a las trincheras. Mexicanos al grito de guerra, una guerra contra este sistema. Mexicanos al grito de guerra, una guerra contra el represor Mancera. Mexicanos al grito de guerra, una guerra contra el tigre de Peña. Mexicanos al grito de guerra, una guerra contra este sistema. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Guerrilla Bang Bang. Y de repente, pues el nombre me suena muy fuerte. ¿O qué onda? ¿Qué pasa ahí? A ver. Ahí yo creo, por ejemplo, para armar esto también fue un proceso de conocernos. En un principio empezamos Fernando y yo, ¿no? De conocernos y empezar... O sea, no nada más a teorizar, pero sí a teorizar sobre qué es lo que queríamos un poco y qué... ¿Qué queríamos como concepto, no? En lo especial como... Era eso, tener una guerrilla desde el arte, ¿no? O sea, desde ahí armar nuestro pinche poder para decirle al pinche gobierno, al imperio, decirle ni madres, ¿no? O sea, y en ese sentido es también jugar un poco con la hegemonía. Por ejemplo, el Bang Bang puede sonar un poco pop, si quieres, exacto, ¿no? Pero también a partir de ahí es también... Bajar el balón de guerrilla, Bang Bang, o sea, guerrilla es fuerte, es un concepto fuerte, pero Bang Bang ya suena también juguetón, no juguetón, irreverente, irreverente raro, ¿no? Y en ese sentido, pues... Pues mira, es que en esto se eligen trincheras, ¿no? También conectamos, o sea, yo creo que la palabra guerrilla la elegimos porque pues es obvia, llegamos a una convicción de que lo que queríamos hacer y como proyecto conjunto era pelear. ¿no? Entonces ahí está eso. Y como dice Cuau, pues el bang bang es una onomatopeya, además de origen hasta gabacho, ¿no? Entonces como que juega con esa alma pop así como tan de repente caricaturesca, ¿no? A la Hanna-Barbera, ¿no? Casi, casi. Y pues lo obvio es que se quiere entrar por varios frentes. Es como si esto tal cual pues fuera una trinchera y tomarlo así, ¿no? Que quizá lo que buscamos es llegar a gente que esté buscando como eso. O sea, que tuvimos una experiencia que yo creo que fue de las que nos consolidó y nos decidimos a volvernos pues, el proyecto que ahora somos, que era que íbamos antes a brigadear al metro, tirar noticias, y ahorita ya está bien perro, ¿no? Eso es, te estoy hablando de hace un año y medio. Y llegamos y decíamos cosas de la imposición y de pues, luchar y contra Soriana y el Monex Gate. Una vez, rápido así, a lo mejor esto es un poco más del ego, ¿no? Pero la banda sí te escucha, ¿no? Y más cuando estás diciendo cosas que le afectan al día, ¿no? Que la banda está acostumbrada a que va en el metro y escucha alguien que toca una canción de Maná o de no sé qué, pero ya son, o de los Beatles, o son cosas ya establecidas para ese rol, ¿no? Pero de repente llegan unos güeyes, ¿no? Que de repente se ponen a tocar, empiezan a tirar noticias y te dicen, güey, ¿por qué nos quieren subir el metro? ¿Por qué quieren privatizar Pemex? ¿O por qué está pasando esto, no? Esto nos afecta, tenemos que organizarnos, ¿no? Y la gente escucha, porque la gente en realidad está muy dolida con esta situación en la que estamos, ¿no? Y yo me acuerdo ver a un güey como hasta brincando cuando lo escuchaba, ¿no? Y una ocasión que a mí me marcó personalmente es que terminamos de tocar y nos salimos. Sin pedir dinero. Sin pedir varo, ¿no? Ajá. Y en ese momento que nos salimos, la banda empezó a aplaudir. Nosotros no somos pinche academia que tiene acá el virtuosismo, ¿no? Pero el hecho de que un vagón rompa con una normalidad de dar varo nada más o de tata y aplauda, porque aplaudieron chido, o sea, no, bueno, no sé, para mí aplaudieron chido. Sí, sí. Pues de hecho, allá iba también mi anécdota a lo que decía, o sea, creo que esos fueron los hechos que nos dieron respuesta y dijimos, bueno, pues creo que la banda sí está como esperando y sí está respondiendo a las cosas que decimos y hay la necesidad de escuchar algo distinto. Y algo combativo, ¿no? Porque más al final de cuentas toda la música que nos dan es eso, o sea, son puros amores a viejas bien buenas y rechazo y sentirse mal o pura pinche fiesta, ¿no? Así bien loca de a huevo, vamos a ponernos hasta el culo y yo con todos y todas conmigo y a la verga, ¿no? Y pues de repente hay unas cuantas cosas, ¿no? Claro que no somos la única, también hemos encontrado muchas coincidencias pues ya afuera y también ya conocíamos otras, pero creo que también la intención es de hacer algo así como una canción popular en la que de repente nos dimos cuenta que pues ya no hay tanto eso. Igual Molotov algún día lo hizo, igual algunas cosas podrían ser rastreables, igual en La Maldita Vecindad, en Panteón Rococó, sí, en algún momento. ¿Hay algo? Oscar, en Chava Flores. Pero hay algo que yo creo que rompe un poco y que eso me parece interesante. Nosotros no nacimos siendo un grupo queriendo ser famosos, queriendo ser rockstar, ¿no? Y creo que no va para allá la tirada. Nosotros creo que queremos hacer una trinchera de verdad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Panteón Rococó y todas estas bandas que los admiro y los respeto mucho, ¿no? Ellos sí fueron banda, ¿no? O sea, iban para hacer una banda, ¿no? Y creo que aquí se trata de, a partir del arte, no significa que sean unas rolas, ¿no? Significa, por ejemplo, el Team Destructor, los compas estos grafiteros que van a hacer eso en el metro, ¿no? Poner Peña Nieto no es mi presidente, o no el aumento del metro, todo esto. Es arte, terrorismo, porque, y terrorismo por ponerlo de una cosa hegemónica, ¿no? Pero en realidad creo que eso le estamos tirando más que decir, yo soy bien verga. No, no, no. Vamos aquí a luchar, ¿no? Este es nuestro espacio de lucha. Y yo creo que también esto es una invitación a la banda a ponernos las pilas. Y de repente creen que están solos o no sé qué, y quieren armar algo, pues de alguna manera estamos con pinches brazos abiertos, ¿no? Esperando también en qué podemos articular para hacer cosas, ¿no? Sí, de hecho, estos cuates, estos grafiteros que han entrado al metro y lo han pintado, a mí me parece como un rescate del propio espacio, nuestro espacio, que es... ¿Qué es lo que intenta rescatar precisamente Guerrilla Bang Bang con esto? Pues mira, es primero que nada es si es un grito de lucha, de hartazgo. Yo personalmente soy un güey que crecí con los Beatles, ¿no? Y que crecí pues también con la tele. Yo creo que varios de nosotros, y que creo que a final de cuentas ahí es donde se está reproduciendo eso. Y la única manera en la que nos vamos a desafanar y poder producir algo distinto, pues es inventarnos algo, crear algo en lo que creamos, o sea, valga la redundancia, pero algo en lo que sí seamos nosotros, en lo que pongamos nuestra convicción y nuestro empeño y avanzar en eso. O sea, y creo que esto es parte de ese asunto, y claro que tiene que ver también con la propagación de ciertas ideas libertarias, con pues la propaganda y pues agitación, ¿no? A final de cuentas también un poco es la intención. Pero bueno, Yo también creo que es, de alguna manera, estaba diciendo de rescatar espacios, ¿no? Yo creo que un espacio que tenemos que rescatar es la historia, ¿no? Y en este aspecto de la historia, lo que nos dan en la SEP, ¿no? Y lo que nos dan la escuela realmente son una historia muy, ¿cómo se diría? Manipulada. Hecha para... Nos han robado la historia, en pocas palabras. Nos la impusieron. Nos la impusieron, la han usurpado, la han hecho de todo. Y en ese sentido, decir, o sea, hay otra historia, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una frase, ¿no? Que tenemos, ¿no? Que él viene de... somos a nosotros nosotros no nos pasan en la radio y MTV, ¿no? O sea, por las ideas, ¿no? Más bien iba a ir a otra línea, pero bueno, el chiste es retomar la historia, porque creo que conocer lo que está pasando y lo que ha pasado es el espacio que tenemos para conocer, para transformar en donde estamos, ¿no? Y en ese sentido es una trinchera, pero también, no sé, es tratar de hacer historia, ¿no? O sea, de construir una historia que no te va a contar la facultad de polacas, ¿no? O sea, y yo estuve ahí, ¿no? O sea, realmente, sí. Y al contrario, mira, o sea, también la historia, sobre todo viendo que somos, pues al final de cuentas, una colonia gabacha, así, o sea, lo que es Latinoamérica y África, pues han sufrido, y parte de Asia, como eso de ser colonias, ¿no? De los europeos. Y quizá ya no existe la esclavitud, según, pero como está la trata en sí el existe, mundo. ¿No? Sí, o sea, es una esclavitud postmoderna. No, y está muy cabrón. O sea, estoy hablando de, según lo que nos enseñan, ¿no? O sea, ya se abolió y los derechos del hombre en ¿qué? En 1789, ¿no? Ah, sí. Un falso discurso, ¿no? Exacto, pero no es un discurso pendejo. O sea, los pendejos somos nosotros. Porque el discurso va hecho directamente a controlarnos. Si no nos enseñan de precisamente las guerrillas, si no nos enseñan, por ejemplo, lo que pasó en Puerto Rico, en Nicaragua, si no vemos cabalmente la Revolución Cubana y sus razones, si no vemos el EZ, si no hablamos en verdad del callismo y en verdad nada más vemos a Lázaro Cárdenas como el superhéroe de la expropiación, pero tampoco vemos a Salinas. Pues, sí, chingón. O sea, todas las personas tienen aristas. También amamos a Benito Juárez y era pues una entreguista final pro gringo. O sea, nos enseñan a ver las cosas de cierta manera, ¿no? Y hay varios enfoques, pero el enfoque que nos enseñan es precisamente para que doblemos las manos, para que creamos que esta realidad ya es así y no tenemos nada que decir al respecto. Por eso no hay ninguna realidad de lucha, ¿no? Por eso desde Calderón, el día de la revolución, dejaron de marchar los sindicatos y así, y empezó a marchar el ejército. Y eso nos habla de algo muy claro que no queremos ver porque estamos más ocupados pensando en el mundial, ¿no? Y cosas así, pero eso es el grito que bueno, a mí me interesa dar, porque quizás si tuviéramos las posibilidades de darles la vuelta militarmente, pues lo haríamos, ¿no? Pero ahorita nos vemos aquí donde estamos, donde el clima de represión pues es un chingo, hay que estarse a las vergas cuidándose, y creemos que lo que podemos hacer y lo que yo tengo en mi corazón y mi convicción es crear hacia el futuro, ¿no? Y eso es desde buscar la autonomía alimentaria y medicinal, de salud, hasta generar nuestra propia cultura, ¿no? Y hacer canciones que creamos en los estribillos, y hacer cuentos que creamos en sus personajes, e identificarnos con, creer que podemos más, ¿no? No caber en ese lugar en el que solo podemos ser Barbie Ken, y pues puede ser veterinario, doctor, arquitecto o así, y si no estás jodido, ¿no? Y además, bueno, que te digo, son cosas que nos han educado y para eso ha funcionado la historia e incluso el arte hegemónico, ¿no? Para poner estos valores. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola y continuamos con la plática? La verdad es que está bien chida esta plática, la verdad está intensa, pero chida. ¿Y qué rola les gustaría pasar? Mancerda, ¿no? Mancerda. Mancerdita, y es una canción que le hicimos acá al que gobierna el Distrito Federal, que hemos visto que pura, que da represión, ¿no? De sus izquierdas mamadas, ¿no? Y se la compusimos, ¿no? Así nos faltó poner, todavía no llegaba en ese momento el Ponme Salto, ¿no? Que creo que la banda tiene que ser Desobediencia Civil, ¿no? Y eso también lo sabe el gobierno, ¿no? Y ahora por eso hay como 15 policías en cada estación. Entonces, pues las cosas están como están, ¿no? Entonces hay que decidir ser más actores y menos espectadores, porque si no, pues luego va a ser muy tarde, ¿no? Esta es Mancerda. Los dejamos con esto y regresamos en un momento. Les voy a contar una leyenda de una ciudad que caminaba hacia la izquierda, donde los ciudadanos confiaron en el voto. Votaron por Cuauhtémoc, Rosario, Andrés, Ebrard, y luego vino otro, ciudad de vanguardia, ciudad de esperanza, mientras el estado policíaco avanza. El problema llegó cuando votaron un policía, uno de esos como el jefe de la CIA. Alienado el patrón por México, foto al lado del copete es patético. La ocupación de esta ciudad pronto será completa, se nota con tanto puerco con metralleta. Discúlpame por no entrar en tu juego, tengo el corazón ardiendo y en las manos fuego. Mancerda, policía represor de mierda. Mancerda, fascista disfrazado de izquierda. Mancerda, vas a caer tú como Peña. Mancerda, Mancerda, primero tú que luego va Peña. Ok, carnal, empezar con lo que hay. 132 se deprimió por el previsible arribo de Enrique Peña Nieto. Ya estamos conociendo a Mancerda, un derechista disfrazado de izquierda. Y la cagó feo. El pendejo pensó que qué mejor para conmemorar 10 de junio y 2 de octubre que reprimir al pueblo, a los estudiantes otra vez. Y los halcones, ahí vienen. Mancerda, policía represor de mierda. Mancerda, fascista disfrazado de izquierda. Mancerda, primero tú y luego va Peña. Tú que te asustas cuando se habla de violencia, tú que volteas cara cuando ves pobreza, tú militante de la indiferencia, tú si tú piensas que todo esto se va a poner peor. Y cuando estés al borde y quieras protestar, te van a tachar de terrorista, carnal. Pinche puerco corrupto, ¿a quién quieres engañar? Qué casual que la represión se vuelva federal y te muestra siempre tan servicial. Venga, por favor, invadan la ciudad. Qué casualidad tu avance prodigioso. Algo te jala, algo rico y poderoso. ¿Qué intereses representas? Dime, tu fachada ciudadana no te exime. El mismo cuento, vas contento a votar y un policía en el poder a colocar. Este juego hace tiempo existe y hasta en la protesta, créeme, lo reproduciste. Todos los puertos a las calles, qué peligroso se ha vuelto el que no te calles. Las marchas ya no tienen fuerza cuando te exigen permiso y la ruta ya está puesta. Qué fácil torcerá la banda tan expuesta, pero te juro que acá te viene la vuelta. La protesta mil formas adopta y desde las grietas poco a poco toma forma. Mancerda, policía represor de mierda. Mancerda, vas a caer tú como Peña. Eso es todo amigos. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Guerrilla Bang Bang. La verdad es que me impresiona todo el pensamiento que tienen estos chicos. No sé si sea la parte de esta, pues las nuevas concepciones que se tengan, las nuevas luchas también, la nueva manera de ver la realidad y tratar de reflejarla, y sobre todo de estar activos en ella, ¿no? Como lo mencionan aquí. También me gustaría preguntarles algo, ¿no? ¿El arte se tiene que politizar o no se tiene que politizar? Y si bien hay gente que ha apostado al arte para el cambio de cosas, hay quienes dicen que realmente no sucede así. Ustedes que tienen el arte como una herramienta, como un arma, ¿qué piensan de estas ideas que se han dado a diferentes niveles? Yo creo que ahorita lo acabas de definir muy chingón. Una, personalmente, yo no vengo a decir qué es arte y qué no es arte, ¿no? En principio. Y lo que considero que es arte, y en el caso de la guerrilla Bang Bang, ¿no? Es utilizarlo como herramienta, ¿no? Como, de alguna manera, propaganda de ideas, ¿no? O sea, en ese sentido, yo no creo que tampoco podamos decir como, es que el arte a huevo es totalmente así, ¿no? Bueno, yo en mi caso, ¿no? Que sería lo mejor, ¿no? Y de alguna manera un artista tiene que ver por, no tiene que ver, pero está inmerso en un contexto y tiene que hablar de él, ¿no? Pero, por ejemplo, está el pendejo de Vargas Llosa, ¿no? Que para mí como persona me caga la madre, ¿no? Pero como escritor, la neta, que bien escribe, ¿no? O sea, y te pone temáticas, por ejemplo, Pantaleón Pantoja y las visitadoras, ¿no? Que es donde el ejército empieza a montar, hay una película que está muy buena, güey. El ejército monta un prostíbulo para los militares, ¿no? Entonces tiene un debate muy, muy chido, ¿no? Y yo creo que para Vargas Llosa, que sí es reaccionario, ¿no? Que es acá de derechoso y así, pone varios debates sobre la mesa bien interesantes, ¿no? Y que no significa que va a decir, quiero que se muera el imperio, quiero matar a, no sé, como todo eso, ¿no? Entonces creo que nosotros, bueno, yo no vengo a decir qué es arte y cómo debe ser tal. Yo lo que en este proyecto tratamos de hacer es, el arte es nuestra herramienta, ¿no? Para cambiar. Pero pues igual ahí también la está rara la pregunta, porque precisamente no somos jueces de qué es el arte. Habrá quien diga que el arte está encaminado principalmente a la estética, que no soy del todo coincidente con eso. O sea, creo, mira, por ejemplo, que Horacio en su Arte Poética decía que para hacer arte necesitas tener la forma y el sentimiento, ¿no? Y pues porque sentimos todo, y pues forma la puede tener un escribano o un arquitecto dibujando, ¿no? Dice, es distinto juntar las dos. Pero bueno, también creo que eso queda muy corto. Horacio era un latino, ¿no? Un romano hace muchos años. También después de eso, creo que el arte sí cumple una función emancipadora, y yo creo que sí cambia las cosas. La canción de lucha, el blues, pues ha trascendido como una identidad de lucha, por ejemplo, y ha ido más allá. Que claro que el sistema pues está acostumbrado a tomar las cosas y para ridiculizarlas hasta hacerlas producto. Entonces no es raro que veas hip hop, gangsta, que nada más habla de tener morras y de coches y de cuánto se metieron de lo que sea, ¿no? Y como también ves playeras del Che, ¿no? De marca y carísimas. Eso es lo que más se vende, ¿no? Entonces creo que va por ahí. El arte, personalmente, yo pienso que tiene que ver más con nuestra capacidad de ser humanos. Yo siempre hay una analogía que uso, que es, dicen, cuando dicen que Dios está hecho a semejanza del hombre, o al revés, como los católicos así piensan que el hombre está hecho a semejanza del Dios. No creo que sea por las dos piernas, los dos ojos y así la boca, ¿no? Sino porque el hombre tiene precisamente esa capacidad de crear. Y la única manera que creo que en verdad es crear, o sea, desde quizá la nada, aunque habrá una discusión muy profunda en eso, es desde el arte. Quizá las otras cosas físicas son más bien construir, pero crear un universo, crear una idea, crear un concepto, escupirlo y dejarlo ahí para que alguien lo agarre a su percepción, pues es lo más cabrón. Y si podemos crear algo, además, porque no creemos en lo que nos están dando, pues hace mucho más sentido, porque esa capacidad humana nos está llevando a la emancipación, y al menos eso me hace feliz, y creo que con eso yo puedo morir tranquilo, porque estoy haciendo pues lo que quiero, lo que creo, y no necesito de verdad convencer a nadie, sino sumar, y aquí está nuestro espíritu de luchar, y pues vamos a luchar, así sea con 3, 4, o nosotros 2, o como vengan las cosas, ¿no? O sea, creo que eso es... Ahí es el punto. Si no nos enfocamos nada más en la estética, que personalmente yo sí soy poperón y me gusta lo bonito, el bap, shoot it up, blue day, pero bueno, es, no creo que se limite eso el arte, ¿no? También no me gusta nada el black metal y los gritos acá bien guturales, y no porque no me gusten, considero que no son arte, o pues las pinches óperas acá bien derechosas luego que hay desde hace siglos, que tampoco, pues digo, en concepto, y a veces no me gustan, pero pues... Pues no, no voy a demeritarlos como arte, ni voy a compararme con ellos, ¿no? O sea, creo que va por ahí. Ahora, veo que también parte de cada vez que se presentan es el uso de la máscara, ¿no? Por cierto, ahorita están enmascarados y no sé ni quiénes son, pero ¿qué onda con eso? ¿Cuál es la relevancia de utilizar máscaras y cuál es el significado en ese sentido de que ustedes la utilicen en cada performance, en cada presentación? Pues mira, últimamente le hemos fallado a las máscaras. Lo primero también, el primer concepto de presentarnos en máscaras, cuando de hecho todavía ni había Facebook ni nada así, que era pues precisamente romper como con esa cotidianidad, sacar de onda a la banda y que dijeran, ¿qué pedo con estos güeyes? Y luego llegar y empezar a tirar mierda acá de política social combativa, porque pues llegamos con máscaras de luchadores y vestidos de mujeres muy... muy sugestivos a veces, y pues sí sacaba de onda la banda. Últimamente pues también le hemos variado eso, pero creo que sobre todo el punto de eso es alterar la cotidianidad, ¿no? Precisamente yo creo que va eso y por dos sentidos. En primero, y creo que también lo que tratamos de hacer como guerrilla es transgredir, ¿no? Y transgredir significa esa cotidianidad que está... quitarla, incomodarla, raro, ¿no? O sea, que no siga estando normal, que no se vea eso como normal, ¿no? O sea, entonces primero es la transgresión, ¿no? A distintos espacios, ¿no? Y dos, yo creo que es también como... se está criminalizando la protesta social, ¿no? Se está criminalizando a la banda que se encapucha, ¿no? Y cuando realmente es como, a ver... nos tenemos que cuidar. El Estado está cabrón, está siendo opresivo, está persiguiendo a la banda, está vigilándola, le está investigando, ¿no? Entonces, se tiene que proteger también, ¿no? O sea, yo en una rima digo algo como, no sé qué chingadera, pero como la capucha es para protegernos, ¿no? Para proteger a la familia, a la banda, ¿no? Entonces, también es retomando eso, como reivindicar el derecho también, como el derecho por ser hegemónico, ¿no? Pero reivindicar a que podemos cubrirnos el rostro, ¿no? O sea, que no por traer una capucha, una máscara, que no se vea tu rostro, ya eres un pinche terrorista, que la chingada, ¿no? O sea, no. Y en ese sentido también creo que va por los dos lados, una transgresión y una reivindicación, pues. ¿Cuándo se inicia cada uno en la música y por qué por el interés con la música? Y sobre todo, ¿por qué tomar ahora el rap como el estandarte? Hace cerca de 20 años, y platicábamos la otra vez, que de repente el ska era el que tomaba la bandera política. Hoy parece ser que el ska ya se ha diluido demasiado y surge, irrumpe el rap como una forma de decir las cosas. A ver, cuéntame un poquito eso así rápidamente. En mi caso... yo tenía como 11 años y mis papás me quisieron meter a una escuela de música los sábados a las 9 de la mañana. Yo lo detestaba, la verdad. Levantarse el sábado a las 9 para ir a estudiar música, no. En ese momento no era lo mío, pues. Yo me escapaba de la escuela, como siempre lo hago. Y ya poco a poco me empezó a gustar un chingo, ¿no? A tal modo que... es a lo que me quiero dedicar un poco, ¿no? Como a tocar. Toco en una banda que se llama La Orquesta Vulgar. Ahí ya vamos poco a poco. Y ahora a mis jefes como... güey, estoy en una carrera, ya no toques. ¿No? Pasó lo contrario, ¿no? Se invirtieron justo los papeles. Y así empecé. Ahorita ando en clases de bajo con un maestro que se llama Alonso Arreola, un bajista mexicano, nieto de Juan José Arreola, que para mí es de los más cabrones del mundo. Autodidacta, ¿no? En el bajo. Y en mi caso así es eso. Empecé con el ska. Yo tenía una banda de ska justo con el bataco de la orquesta. Así empezamos tocando ska. Unas rolas igual de protesta un poco. Pero pues ya nos seguimos en otros proyectos. Se formó la Orquesta Vulgar. Y así fue mi conexión. ¿Y tú qué onda? Yo personalmente no me siento así tan convencido de ser músico. Pues siempre me ha gustado, más bien me consideraba un melómano y pues escuchaba muchos tipos de música. Me gustaba mucho la música en inglés. En algún momento pues coqueteé con la idea y tuve mi primer guitarra a los 16 años, pero la abandoné y como que la agarraba, nada más sacaba canciones del Tri, luego de los Enanitos Verdes y los Beatles y la dejaba. Y así hasta los 21 años que algún amigo me invitó a una banda. No funcionó con ese güey. Ah, sí, ¿sí? Diferencias creativas. Ah, pero dije, a huevos, está padre. Dije, intenté hacer otro proyecto, que sí lo hice. Y pues, eventualmente más bien no me encontré y dije, güey, no soy músico porque malos músicos son bien mamones, son bien así. No, está mal, todos ellos lo hacen mejor y todo así. Entonces, sí, un día me dio como mucha hueva, seguí en lo mío, que más bien yo siempre me he dedicado más a la literatura, un poquito al dibujo. Pero cuando llegamos a la acampada y todo esto, a la lucha, de repente yo me encontré otra vez con el rap, que fue el lugar como que encontré que amalgamaba la literatura y pues la protesta y la música. Y entonces me empezó a hacer mucho sentido. Yo, de hecho, a mí me gustaba el rap porque decía, pinches güeyes solo hablan de que según ellos son los más vergas y de que todas las morras quieren con ellos y de que ellos mandan en el pinche barrio, ¿no? Pues dije, ¿qué autoestima tan baja se ha de tener para hacer cosas así, ¿no? Le digo, pues nunca me llamó en eso, pero de repente topé que también podría, pues había otra manera de hacerlo, como una canción popular, canción de lucha. Topé a Cuau en la acampada. De hecho, a él lo vi, tenía una rola, o sea, con su proyecto en una axila, la de Prohibido contra la Imposición. Y después de ver eso dije, ah, como se me hizo fácil. Ah, no, dije, sí, él, ¿por qué yo no? Y pues empecé a rimar y me jalaron también a una banda. Ahorita estoy en una banda de funk, que tampoco me siento músico porque ahí nada más me paro a tirar rimas y a decirle groserías al público muchas veces. Y pues más bien empezó a avanzar en eso y nos encontramos y decidimos pues que precisamente no queríamos hacer un proyecto de rimas como que hablaran de lo bueno que somos, eso ya está explícito, y más bien que pues queríamos rimas y un proyecto que hablara y que luchara, ¿no? Que fuera la intención. Y pues ahí fue donde me encontré y le vi sentido y dije, a huevo, pues la canción popular hay que intentar, aunque se nos sale mucho la cursilería, o sea, yo repito, soy poperón. ¿Sí? pero pues es la intención y yo creo que ahí va, ¿eh? Ahí va. Sí, sí, somos combativos en 4 de 8 rolas. Ah, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola de ustedes? A ver, lo que te iba a proponer es que pusiéramos la de Llegará el Día, que ahí cantó esta Vania de No Violento. Entonces, pues, lo dejamos con esa rola que ahí en mis rimas intenté como, comentado, ¿no? Pero intentar atacar, ¿no? Y bueno, atacar desde el arte, ¿no? Que de una forma de ideas, pero bueno, en fin. Pues vamos con esta rola que la verdad también les recomendamos al grupo No Violento, que también ya tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Sí. Y son la onda también y andan también en esta onda autogestiva, pero también una lucha interesante. Entonces les dejamos con esto y regresamos aquí a Música Híbrida. Encarrerado el gato, el ratón chingó a su madre. Con más huevos en producciones, Guerrilla Bang Bang. Ya quiero que se muera Laura Bozzo, escupirle en todo su rostro al títere de Broso. Ya me cansé, he deshojado tantas flores que no sé pa' qué chingado sirve. Lo único que puedo decir es lo que sé, que nuestras marchas se meten provocadores del CICEN, policías disfrazados de civiles, halcones, sicarios, operativos policiales que no se comparan con los que hacen contra el narco. Granaderos, drogados, me gritan vándalo, revoltoso, pero vándalo es un sistema que no me deja vivir de músico ni de sociólogo. Fascistas andan queriendo resucitar a Porfirio Díaz y a Díaz Ordaz, mientras nosotros revivimos a Zapata, Guevara y Villa. Como banderas negras propagamos rebeldía día a día, todas salidas. El docu del paciente interno me dejó con lágrimas. Ahora reivindico a Carlos Castañeda de la Fuente, que quiso vengar un 2 de octubre dando un tiro al presidente. Como mi gente muere de hambre, a los blandengues en el blog por Facebook y no en la calle. Entiendan, no vamos lento porque vayamos lejos, vamos lento porque aquí sobran cobardes. El Estado nos sigue, nos busca, nos llama terroristas por decir que Peña Nieto fue apoyado por los Zetas. Mondragón y Mancerra nos quieren ver encerrados tras las rejas, pero primero aventamos molotovs en el desierto, torturados por los Oreo Shock. Ayer García Luna viviendo en una dictadura invisible, imbéciles nos dicen que solo son irregularidades legales, mientras Raúl Salinas sale de la cárcel exonerado. Sabemos bien que Televisa y TV Azteca se encargan de perpetuar el narcoestado. ¿Y dónde está Narro? Fascista, entregaste a Mario González y dicen que si no lo asesinaste. Como la Pussy Riot nos callamos, y como Víctor Jara y Allende aún después de muertos incomodamos. Llegará el día, corazón, que caiga el imperio y se escuche nuestra voz, donde el poder no pueda callar, donde el pueblo haga justicia. Llegará el día, corazón, que caiga el imperio y se escuche nuestra voz, donde el poder no pueda callar, donde el pueblo haga justicia. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Guerrilla Bang Bang, un programazo aquí en cuestión de los temas. La verdad es que estas generaciones que han crecido con estos nuevos movimientos y con estos nuevos cambios que nos ha impuesto el Estado, el gobierno, las imposiciones, hacen que pues cada individuo vaya tomando e identificándose con ciertas cosas de la sociedad y de alguna forma también organizándose, ¿no? Para que esto pues cambie, porque realmente por lo menos también aquí el programa intenta ver que el músico no es solamente aquel que tiene 10,000 fans, que tiene una proyección en el escenario, que solamente es una vida bohemia, sino que también puede tener una vida política, que hemos, creo que a lo largo de este año con 3 meses, ha tratado de demostrar, ¿no? O sea, el artista es un ser humano y por lo tanto tiene muchas facetas y tiene muchos matices. Y en ese sentido, Guerrilla Bang Bang, ¿cómo retoma la ironía? Porque también vemos que dentro de sus canciones hay este matiz. ¿Qué onda con eso? A ver, ¿por qué tomar este concepto dentro de su propia, del propio proyecto de Guerrilla Bang Bang? Pues quizá, mira, pues retomando también, como dices, el lado humano, pero personalmente yo creo que yo tengo una personalidad medio ácida, cáustica, como jodona, con ganas de chingar, y creo que hemos visto desde morros muchas cosas que no nos parecen. Desde el machismo y los modelos de güeyes que nos ponen y de morras y lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que vestir y precisamente, o sea, días que pueden ser desde el Día de la Madre, del 14 de febrero, el Día de la Mujer, o sea, digo que con todo respeto, ¿no? O sea, ¿qué mamada es como celebrar algo cuando el resto de los días... Ahí hay lugares en trata que cerraron el Calígula y a los 3 días, 4 días volvió a abrir. Entonces, pues, la realidad se burla de nosotros, ¿no? Ah, y nosotros no nos vamos a mantener, pues, digamos, tibios a eso, ¿no? Somos seres calientitos del corazón, fríos de la cabeza y nada, güey. Sí, y con la verga dura. Sí. No, pues sí, pues es como toda esta parte, ¿no? Y también jugamos mucho. También, pues digo, no solo somos un grupo de activistas o de güeyes que quieren cambiar el mundo, pues también somos compas, ¿no? Así somos amigos, nos conocemos ya de hace rato, nos conocemos varias andadas. Guau, ha chillado varias veces en mi hombro. ¿Sí? Entonces, pues ya esa es como también es parte del otro lado, lo cogeamos humano. Cogemos y cogemos, exacto. ¿Sí? Pues sí, no sé. Por ejemplo, creo que en esta ironía, ¿no? Que tenemos a veces, más bien es una como irreverencia, ¿no? Irreverencia creo que también va dentro de una pauta transgresora, ¿no? Porque es de alguna manera como eso que ya, ¿qué pedo con esto, no? O sea, que te saca de cuadro, ¿no? Esa ironía. Y creo que también para llegarle a la banda tienes, o sea, por ejemplo, yo puedo estar en una marcha, puedo estar haciendo no sé qué cosas, pero la neta también me gusta fumar mota, güey, ¿no? Me gusta tomar, güey, ¿no? Estoy crudo ahorita. O sea, y en ese sentido es como, voy a retomar una frase, ¿no? Que es libertino libertario, ¿no? O sea, yo me considero un güey que sí va, que quiere buscar la libertad y la justicia y la paz en todos los sentidos, ¿no? Y no, también pinche realidad nos rebasa bien culero, ¿no? Pero no por eso yo voy a ponerme a no hacer nada y cortarme las venas solito, ¿no? Así como, pobre, qué mal este mundo, me voy a cortar las venas, sino más bien es, estoy viviendo, vine a vivir, voy a disfrutar la pinche vida como sea, ¿no? O sea, y pues, y convicción, o sea, pues exactamente, tener ideales, tener una convicción, no nos convierte en mártires, ¿no? Que luego hay ese estigma, ¿no? De tenemos que rasgarnos la, como si fuéramos franciscanos, ¿no? Arrojar todo lo que tenemos, hacerlo colectivo y pues quizá sí, pero si funcionara, ¿no? Entonces ese tipo de realidad hay que construirla. Y pues también la irreverencia que ahorita estaba diciendo Cuau de ella, pues la irreverencia viene forzosamente de la insumisión, ¿no? O sea, porque viene de reverencia, y si te rehusas a darle reverencia a algo que se supone que la merece por una autoridad o por una idea que representa, que a final de cuentas la idea representa una autoridad, y no lo haces, pues es rehusarte, ¿no? No ser sumiso, ¿no? A eso que te han puesto. Quizá también. Y es como, por ejemplo, creo que fue Beethoven, ¿no? Bueno, me falla la memoria ahorita, ¿no? Pero dilo. Estaba pasando un rey, ¿no? Y de repente toda la banda haciendo la reverencia, agachándose, ¿no? Y ese güey dijo, Nel, ¿no? Y no se agachó, ¿no? Y su compa con el que iba, ¿qué pedo? ¿Por qué no hiciste esto? La neta, si ese güey supiera la mitad de lo que sé y si se comportara a la altura de las circunstancias, lo haría, ¿no? Pero la neta no se merece eso, ¿no? Y en ese sentido va lo que decías de irreverencia ahí. O John Lennon también, cuando regresa así como, dice bien punk, ¿no? God save the Queen. Y se pone acá con esa onda Sex Pistol. Y le regresa su nombramiento de Sir, ¿no? La corona inglesa. Creo que es precisamente eso, ¿no? También es reconocer ese papel de como el hacer arte, el estar ahí, ¿no? No necesariamente. Bueno, pues igual respetaré a algunos académicos de la música y de la literatura. Pero creo que precisamente el arte trata más de ser libre y de poner cara, ¿no? De pelear, porque si no, ¿qué se va a inventar si no eso, no? Sí, de hecho, la academia como que también se ha institucionalizado y el sentir del pueblo, es decir, lo que se hace desde abajo, ya no permea. Es decir, también nos han impuesto ciertos límites en el sentido de que si tú no estudiaste en tal academia, si no estudiaste en esta universidad, simplemente lo que digas no vale nada, ¿no? Y creo que eso es lo importante. ¿Por qué también de repente la gente no quiere expresarse cuando tiene todos estos vínculos? Cuando, si bien a lo mejor no tendrá la mejor tecnología, pero sí tiene voz para hacerlo. ¿Qué opinan acerca de eso? Pues el conformarse también, ¿no? O sea, el ver, el buscar el paradigma, el querer ser una morra nalgona y chichona, el querer ser un güey rostito con un coche increíble. O sea, como que va lo mismo incluso al arte, ¿no? En algún momento yo quiero creer que por cosas como Jimi Hendrix y Jim Morrison se empieza a vender también un estereotipo del artista, ¿no? Extremo y del rockstar, que incomprendido. Y todos aspiran también a esa como hasta decadencia humana, ¿no? Y tú, ¡ay, el club de los 27! Y a todos les maravilla, ¿no? Pues que, bueno, eran grandes tipos, grandes luminarias, pero donde también está la otra construcción colectiva, ¿no? O sea, también creo que esa irreverencia no... Lo que a mí me interesa también de esta irreverencia no es dirigirla al ensalzamiento de nosotros mismos, ¿no? Sino esa irreverencia es una inconformidad. Y mi irreverencia no va a ser nada más, porque luego sí pasa, estar tirado, ¿no?, en una banqueta y... O sea, puteado o lo que sea, ¿no? Sino... Pues poner en entredicho ciertas cosas que nos han dado también, o sea, como de la peda, como hasta chupar todos los pinches viernes, que todos se van religiosamente a chupar los viernes, quizás hasta ser irreverentes, que yo prefiera ponerme pedo el martes, ¿no? Y el viernes me quede en mi casa a leer, ¿no? O sea, y a huevo, aunque te llamen, ¿no? Y quizás eso, ir con esas pinches ideas, porque creo que por ahí viene el control, y quizá también es algo muy pueril, pero pues también venimos a divertirnos, como decíamos hace rato, ¿no? Y, por ejemplo... Creo que también tiene que ver que el artista no se avienta a decir cosas o hacer cosas porque teme, ¿no? Teme, una, ser rechazado por sus ideas, ¿no? Dos, hay una industria que a lo mejor lo está respaldando y en ese sentido, si le va a decir cosas a la industria, pues ahí termina todo lo que tiene respaldado en su vida, ¿no? Entonces creo que también por eso la banda no está diciendo cosas. Por ejemplo, el caso de Panteón Rococó o Molotov, ¿no? Panteón Rococó, por ejemplo, yo no le he escuchado en su último disco una rola que diga, oh, está diciendo cosas en verdad, ¿no? Y que son rolas muy buenas de amor, ¿no? Pero y de desmadre, ¿no? Pero es porque también fue un poco, poco a poco, cooptado por la industria, yo creo, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita nos vamos a despedir con la de Cortarme las Venas, que esa rola es una burla, ¿no? También una ironía, porque... Soltada para el 14 de febrero, ¿eh? Ajá, es que le hicimos un 14, de hecho, un 14 de febrero. Un 14 de febrero y va dirigida a eso. Y, bueno, también ahorita rápido de lo que decía Cuau para acabar, pues también el pedo este que decíamos vertical viene en el arte, ¿no? Cómo solo escuchamos y cómo la línea la marca Michael Jackson, cómo la línea la marca Panteón Rococó y Luis Miguel, y a donde vayas, y no nos damos cuenta que precisamente eso de crear es algo humano y no volteamos a ver lo que está haciendo el cabrón de al lado con su línea en la esquina y el que está leyendo poesía o escribiendo en las paredes, que tienen que ver más con nuestra realidad. Por eso también hay que dejar de ser como tan gabachistas, ¿no? Como el de Keep Calm and quién sabe qué. Pues que no mamen. Guerrilla Bang Bang también tiene su corazoncito. Sí, esto es Cortarme las Venas ahí, que pues es una rola que es como para la morra aquí que tenía broncas y yo también tenía broncas, ¿sí? Y, por ejemplo, dice, ay, cortarnos las venas, nos dan ganas de cortarnos las venas, ¿no? Así como también satirizando. Satirizando ese, sí. Al arte pop, ¿no? Que todo el tiempo habla de eso, ¿no? Y lo hace... temático, ¿no? Ajá, y entonces, ay, y nos hacen creer que una chica es todo y por eso hay banda que se puede suscitar por Justin Bieber, ¿no? O sea, que es ridículo, ¿no? Pero es porque todo... Esas cosas que nos hacen pensar, ¿no? Que son todo y que no sé qué chingaderas. Y es decir, güey, o sea... Busquen a La Guerrilla en Facebook. Estamos también soltando noticias semanalmente. Fallamos esta que pasó entre Por Fritos Crudos y por el primero de mayo. Pero bueno, ahí estamos intentando subir cada vez más cosas. Estamos también intentando crecer. La Guerrilla no se comporta como una banda de rock, ninguna una banda de rap. Intenta ser un colectivo. Pues no hay contrataciones, no cobramos. Y si tenemos que ir a algún lugar, pues vamos, ¿no? Dentro de las posibilidades. O sea, lo que sí, pues si nos ayudan con los transportes o con el equipo para que no tengamos que cargar tantas cosas al llegar allá, pues llegamos, porque la idea es pues combatir, sumar, conocernos y pues chingarle y pues ahí estamos. En Facebook nos pueden buscar como Guerrilla Bang Bang. Las canciones están en YouTube como UNAC, UNACCEL con dos As, y un espacio entre el UNAC y el CEL. Pero sí pueden buscarlo como Guerrilla Bang Bang igual. Sale. Oigan, pues la verdad que ha sido para mí un lujo y pues todo un placer estar con ustedes, platicar acerca de esto, porque realmente son pocos los grupos que de repente quieren hablar acerca de esto, ¿no? La verdad es que sí los noto muy comprometidos y para nosotros es, pues es un orgullo tenerlos aquí y esperemos también formar estas redes y en lo que se pueda, pues estar trabajando juntos, ¿no? Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Tuvimos a Guerrilla Bang Bang aquí, quien estuvo en la locución, Orlando Canseco. También nos pueden encontrar ahí en estas redes, Música Híbrida, página de amigos, página de fans, que es la que nos interesa. Estamos creciendo bastante, así que pues ya como que tenemos un círculo ahí para que vayan ubicando a un buen de bandas, porque así como tenemos de interesante a Guerrilla Bang Bang, la verdad es que se van a encontrar con un sinfín de bandas que la verdad también necesitan ser escuchadas y que ustedes vean qué onda, qué nuevas propuestas hay desde abajo, porque también eso es lo que hemos tratado de mantener, presentar bandas que vengan desde abajo y pues que las escuchen. Entonces los vamos a dejar con, a ver, ¿con qué rola? Es Cortarme las Venas y pues feliz 14 de febrero era el pedo, ¿no? Para eso, pinches culeros. Y pues ya, pues todo por nuestra parte, gracias a acá a Música, no, pero Orlando intentaba acordarme del programa, si me acordaba, gracias a ti, Orlando. Y pues chido, acá estamos para lo que se ocupe. Pues ahí está, nos vamos y nos vemos la siguiente sesión, la siguiente emisión y hasta luego. Ay, qué pena, ay, qué pena. Ay, qué dolor en el corazón. Me siento vacío de ideas, mi alegría se ahogó con esta marea. ¿Y ahora qué me queda? Me siento en mi cama como en sala de espera. No quisiera huir de mis problemas, que va, y no hablo de luchar contra este pinche sistema. ¿Qué más da? ¿Dónde estás? Ahora me da igual quitarme la carga. La vida a veces es dulce, a veces es amarga. Soledad fiel compañera. El corazón, sentado, esperando en la banqueta. Es que ser yo me desubica, por eso me dedico a la sátira política. Que es más fácil que hable el cerebro y no el corazón. Tristezas de febrero y anuncios de ocasión, así me voy. Pasan los años, mi vida transcurre entre versos y desengaños. Ahora creo que no existe la verdad, millones de mentiras, mi vida una más. ¿Y qué más da? Soy todo lo que queda de esta soledad. Sala de espera, unos van, otros vienen. Lo único que puedo ofrecer es una lluvia de semen. Sin romance, evitar que esto avance. Antes de que nos canse, que se vuelva un desastre. Es que yo no nací para amarte, ni a ti ni a nadie. Me muero de pena, me muero de pena. Lo único que quiero es cortarme las venas. Ay, qué pena, qué pena. Qué pena. Penita pena, me muero de pena, me muero de pena. Quiero contarme las venas. Ay, qué pena, ay, qué pena. Ay, qué pena. Disculpa corazón que no te vea, pero tengo un sueño que alcanzar y no para esta marea. Es el tiempo, lo sé, lo que me tiene así. El tic-tac en el cráneo que no paro de sentir. Tal vez en 5 años muera por fumar. Tal vez mañana vaya rapeando borracho en bicicleta. Sin frenos, sin manos, solo se escuche un impacto. El cráneo rebotando, pam. Lo ves, la vida es frágil, en cualquier momento puedes desaparecer. No quiero enamorarme, mujer, quizá me enajene si me olvide lo que venía aquí a hacer. Y aunque me encante hacerte el amor con furor, sentir tu sudor y volar al cielo, tengo que escapar, por más que quiera no me quiero encadenar. Hice una apuesta con la eternidad y vine a ganar. Quizá hoy no me entiendas, quizá mañana se me acaben las fuerzas, me vuele la cabeza. Ay, amor, tener sexo con revolucionario no es revolución. Y aunque polígamo de razón, soy un solitario embriagado por la estética ética del poliamor. A disfrutar la vida, lo sé, lo tengo claro, pero el hedonismo solo le conviene al Estado. ¿No me crees? Ser plástico es dejarte absorber por la hegemonía. El triunfo del sistema desde la antología. No ando sobrio, lo sabes, escribo ebrio, tambaleando la existencia como todo. enamorado que reniega estar encadenado. A veces uno tiene que elegir entre ser libre y ser feliz. No están peleados, pero si me das a elegir me quedo libre. Solo, ebrio, loco, casi en soliloquio. No hay cruda moral, lo ilegal sería dar marcha atrás. Despolitiza mi rap, dice que Calderón es santo. Jamás antes torturado de altísima traición que me patrocinara Monsanto. Ay, qué pena, ay, qué pena, qué pena, qué pena, penita pena. Yo solo quiero cortarme las venas. Y feliz 14 de febrero, que la pasen bien, pinches culeros. Dedicación de la guerrilla para ti, sin que la pidas. Programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.